Hola amigos, estoy feliz de presentar el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la cuarta lección del trimestre y el título de la lección de esta semana es Fe y curación. John Ortberg, escritor cristiano, cuenta que cuando él era pequeño, la enfermedad infantil más temida no era la varicela ni el sarampión. Era un problema sutil y misterioso. Era sumamente contagiosa. No existía vacuna, ni tampoco antídoto. La simple mención de esta palabra provocaba terror. Ellos sabían que era una fatalidad adquirir esta enfermedad. La única forma de protegerse era colocar a los portadores de este problema en cuarentena absoluta. La enfermedad afectaba especialmente a las niñas. No recuerda exactamente el nombre científico, pero ellos la llamaban de piojo. Bastaba que una portadora tocara a alguien, bastaba que alguien respiraba cerca o mirara fijamente en los ojos para quedar contagiado. Nadie era tan tonto como para tocar a alguien con piojo. Era como si todos los portadores tuvieran una marca en la frente que decía, no me toque. Los seres humanos necesitamos del toque. Por eso el enfoque de la lección esta semana es exactamente mostrar que nosotros necesitamos del toque de Dios para ser salvos, en cuanto los seres humanos evitan tocar y ser tocados. Vamos a considerar tres temas, tres milagros de curación y fe registrados en el capítulo 8 del libro de Mateo. El primer milagro es la curación del leproso, la curación del siervo de un centurión y finalmente la curación de dos endemoniados. Vamos a comenzar con la curación del leproso, que está registrada en Mateo 8, capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Cuáles eran los síntomas de la lepra, hablando de la curación de este leproso? Habían algunos síntomas que debiéramos considerar para saber cómo era que Jesús curó y qué está detrás de aquella curación. Primero, había una sensación de cansancio. En segundo lugar, otro síntoma era dolor en las articulaciones. En tercer lugar, manchas descoloridas en la piel. En cuarto lugar, mal olor, intolerable, inclusive algunas personas no soportaban y tenían que salir por causa de las lesiones que creaban heridas abiertas. En quinto lugar, las cuerdas vocales también se ulceraban, dejando la voz ronca. El daño que producía la lepra, que era mayor, era la falta de sensibilidad, porque las personas no sentían su piel, algunos dedos eran arrancados y ellos ni percibían. Por esto es que este era el malestar más terrible en la lepra. ¿Cómo trataban a una persona en los tiempos de Jesús cuando se confirmaba que tenía la lepra? Era, en primer lugar, declarada inmunda. El sacerdote verificaba la enfermedad y si era esta enfermedad confirmada, él era declarado inmundo. Ya se imaginan, a partir de ahora eres inmundo. En segundo lugar, destruían completamente su casa. En tercer lugar, nadie podía tocar a él, ni su casa, ni todo lo que él tuvo cuando estuvo enfermo. En cuarto lugar, él era retirado del campamento para vivir una vida de aislamiento total, fuera de la ciudad. Pero la lepra, además del dolor físico, tenía otras implicaciones, las cuales Jesús conocía. Y estas implicaciones que Jesús conocía era que el leproso cargaba un estigma moral. Su enfermedad se consideraba un castigo de Dios. Por eso que Mateo dice que el leproso clamó a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no tenía dudas de que Jesús podía limpiarlo. Él solo dudaba si Jesús quería hacerlo, porque el hombre se sentía indigno, pecador. Pero Jesús no lo rechazó y no solo lo curó física, sino también espiritualmente. Los leprosos debían ser evitados en donde estuviesen, pero Jesús no los evitó. Los leprosos no podían ser tocados y Jesús los tocó. Jesús tocó al leproso antes de ser curado. Jesús no necesitaba tocar al leproso para limpiarlo. Solo tenía que decir la palabra, pero Jesús se acercó y lo tocó. La palabra lo curó y el toque curó el alma. Pero Jesús quería dejar una cosa bien clara. Jesús toma para sí nuestro pecado para que podamos recibir su vida. Por sus heridas fuimos curados, dice Isaías 53. El segundo asunto es el que vamos a tratar, es el milagro de la curación del siervo del centurión, que está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Mientras los leprosos no podían entrar en Jerusalén, los gentiles tampoco podían ingresar en el templo, solo podían estar en el patio. El centurión sabía que ante los ojos de los judíos era considerado indigno, inmundo también. Y entonces el centurión es la primera persona en el Evangelio de Mateo que comprende el alcance de la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús aprovecha esa situación para hacer una declaración que fue escandalosa para todos los oyentes. Los judíos esperaban una gran fiesta cuando llegara el Mesías, en la cual todos ellos estarían presentes, menos los gentiles y menos los leprosos, etc. Y Jesús dio un giro nuevo a la historia. Y de acuerdo con él, muchos gentiles del oriente y del occidente estarían en la fiesta, mientras muchos de los judíos, hijos del reino, serían lanzados fuera en las tinieblas. Esto está en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. De este modo, Jesús expone dos temas que aparecen a lo largo del Evangelio de Mateo. El primero, la salvación de los gentiles, como fue presentado en la genealogía con los antepasados de Jesús. Y en segundo lugar, el tema es que la situación precaria de los judíos que rechazaron al Mesías estaba complicado. El tercer tema es la curación de los endemoniados. Esto está en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Y existen tres fases del milagro. La primera fase es el dominio del demonio, cuando ellos declaran, ¿qué tenemos contigo? En otras palabras, ¿por qué te entrometes? Este es nuestro dominio. Jesús entra en un terreno que había sido invadido por el enemigo. Por eso vino Jesús. Él invadió la tierra, lo que había sido invadido por el diablo, para recuperar corazones, lugares para Dios. En segundo lugar, la derrota del demonio de Mateo capítulo 8, verso 30 al 32, nos muestra que ellos sabían que estaban derrotados, querían huir, pero ¿a dónde? Cerca de allí no había más que un hato de cerdos, y entonces le pidieron que los dejara entrar en los cerdos. No era un ruego, sino el reconocimiento de una derrota. El diablo es un enemigo derrotado. En tercer lugar, la confusión de los paganos, registrada en Mateo 8, y el versículo 33 y 34, los paganos no estaban preparados para recibir a Jesús. Para ellos los cerdos valían mucho más que los hombres. Los cuidadores de cerdos llevaron un informe de la tragedia de los cerdos y no la salvación de los endemoniados. Las palabras más marcantes, más impresionantes de ese milagro están en los versículos 34. Ellos le rogaron que se fuera de sus condominios, de sus contornos. Ellos podrían haber sido bendecidos y perdieron la oportunidad de la visita de Jesús. Todos nosotros sabemos que Jesús llegó a aquella población para bendecirla. Y cuando salió, apenas los que menos estaban esperando fueron bendecidos. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, cómo aplicar todos estos conceptos estudiados a nuestro diario vivir. En primer lugar, ¿saben que el secreto de sentirse tan pleno con la vida de Jesús es que al tocar el mundo, en vez de que nos afecte, nosotros lo afectaremos? En segundo lugar, con frecuencia nuestros pedidos de oración están relacionados a nuestras necesidades físicas, pero Dios está mucho más interesado en suplir nuestras necesidades espirituales. Piensa en eso. Dios quiere curarte, sí, pero encima de curar tus heridas físicas, Él quiere sanarte para que vivas eternamente. La cuarta parte de nuestro bosquejo es la creatividad. Crea. Y en esta parte nosotros queremos que se concentre finalmente lo que nosotros haremos como resultado de la lección. Saben, no siempre conoceremos y no siempre conocemos la voluntad de Dios en relación a la curación física, pero siempre sabemos cuál es su voluntad en relación a la curación espiritual. Ore por eso. decida ser curado espiritualmente por Jesús. Si tú tienes una herida espiritual, un rencor en tu corazón, tal vez una falta de fe o de entusiasmo por las cosas de Dios, Dios quiere y puede curarte. Que Dios te bendiga en esta decisión. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Espero que haya sido de gran ayuda. Y queremos terminar diciendo nuestro lema, maná, cada día, cada mañana, cada uno, es alimento para la vida. Después que Jesús predicó el sermón en la montaña, Él bajó la colina al lado del mar de Galilea y fue recibido por una humanidad en profundo dolor, en profunda angustia. Un hombre leproso vino a Él y le dijo, «Señor, si lo deseas, puedes limpiarme». Es interesante.